قعر انزباد مکانی که توش نیستی در باران است. باد دریایی مرقان پر حیاهو را سیاهی است. بر نهال میموید برچه چون تزلی بربستم. Para nada. it's as though it's an opening. What a fix. What a fix. It's a man, it's a woman, it's everything. Es así, no es verdad, y nada es tan cierto. Por ahí parece haber asomando un cuerpo. Puede ser su cuerpo. Quiero pararlos, quiero enseñarles, pero no acierto. Ya pasó una eternidad. ¿A dónde están los muertos? Muertos, muertos. Alza la mano si te gusta mi estilo. Thank you. schmieren wie eine